el proyecto presentado por un grupo de concejales de declarar la emergencia en seguridad en nuestra ciudad. Está con nosotros y le agradecemos el contacto a Julio Loza, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Villa Allende. Julio, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Federico, a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, Julio, contanos un poquito, por unanimidad, todos los concejales han dicho hace falta declarar la emergencia. Contanos cómo ha sido la sesión de ayer. Sí, bueno, en esto que había sido una iniciativa de 5 concejales, como respuesta a esta ola de inseguridad que vivimos en Villa Allende, darle alguna herramienta al Departamento Ejecutivo para ser más eficaz y más ágil en dar respuesta, en poder disponer de algunos fondos, de partidas que a lo mejor estén en otra, asignados a otro destino, y que implicaría todo un trámite de compensación de partidas, modificación del presupuesto, trámite legislativo. Bueno, entendimos que una forma de colaborar desde el Consejo Deliberante era declarar esta emergencia y autorizar al Departamento Ejecutivo a compensar en lo que nosotros entendimos la partida desde la cual se podía disponer algunos fondos, que era la de obras públicas, en lo que libremente el Departamento Ejecutivo esperara que no fuera las obras imprescindibles y urgentes, y destinar esos fondos a lo que es seguridad ciudadana, a la aplicación de SOS y fundamentalmente a lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad, que entendemos el elemento que más por ahí tiene eficacia tanto en la prevención como en la persecución de los hechos delictivos, ¿no? Julio, esto, bueno, lo han votado ustedes por unanimidad. ¿Qué faltaría desde lo técnico, digo, que lo promulgue el Ejecutivo? Sí, ayer en comisión se discutió, algunos concejales agregaron, quienes no habían suscrito el proyecto, agregaron algunos párrafos que entendieron eran pertinentes, se consensuó el proyecto en la comisión, y bueno, y con estos agregados consensuamos el voto unánime del Consejo, que la verdad creemos que es una muestra de racionalidad, de coherencia del Consejo, que hayamos votado todos, que esto haya salido por unanimidad, porque no podemos quedar al margen de esta situación que está viviendo Villa Allende. Y entonces, a la par de consensuar que saliera por unanimidad este proyecto, también se consensuó ayer en comisión que vamos a presentar una resolución para exigirle al gobierno de la provincia la adjudicación de móviles y también la dotación de personal policial, que es lo que está faltando en Villa Allende, y que esto corresponde a la órbita exclusiva del gobierno de la provincia. Es decir, que ayer mismo se consensó y seguramente mañana estaremos ingresando el proyecto de resolución donde el Consejo Deliberante se va a dirigir al gobierno de la provincia, por un lado, para exigirle el cumplimiento de los acuerdos que tiene con el municipio en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que tiene la obligación la provincia de proveernos de personal policial para cada uno de los móviles de seguridad ciudadana y que hoy no lo está haciendo, incrementar la cantidad de móviles que hoy, de acuerdo a la información que dio el secretario de Gobierno en la audiencia pública, son solamente 2 y que son absolutamente insuficientes. Bueno, y también resaltar todo el esfuerzo que está haciendo Villa Allende con fondos de los vecinos de Villa Allende para atender cuestiones que tienen que ver con la provincia, como es desde combustible para los móviles policiales, arreglo de los móviles policiales. Estamos alquilando un inmueble muy importante para la sede de la CAP. Estamos proveyendo dinero para el alquiler de Gendarmería Nacional. Y bueno, y creemos que no hay una retribución por parte de la policía de la provincia a este esfuerzo que están haciendo los ciudadanos de Villa Allende. Para que tengan en cuenta, ni siquiera el comisario asistió a la audiencia pública, que también ayer se consensuó que va a salir una nota desde Presidencia del Consejo Deliberante reclamándole a la jefa de la policía de la provincia por esto que entendemos, entendemos una falta de respeto, una falta de consideración y de responsabilidad del comisario de Villa Allende para con los ciudadanos de Villa Allende, porque no asistió a la audiencia pública que había convocado el Consejo Deliberante. Está debidamente notificado, porque tenemos la constancia de la nota recibida, no se comunicó con el Consejo Deliberante, no se comunicó con el Ejecutivo, no dio una razón por su inasistencia, y creemos que es un hecho grave y que tenemos que comunicárselo a quien es la superior jerárquica de este comisario y que es la jefa de la policía de la provincia, ¿no? Creemos que esto también se consensuó ayer en el Consejo Deliberante. Es decir, tanto la resolución para exigirle al gobierno de la provincia como también el poner en conocimiento de la jefa de la policía de esta inexistencia del comisario, estas dos cosas también se consensuaron ayer en la comisión de Hacienda y Gobierno, que es donde estaba este proyecto, ¿no? Julia, buenos días. Karina te saluda. Hola, buen día, Karina. ¿Cómo te va? Bien, bien. Preguntarte, cuando hablamos de quitar ciertas partidas presupuestarias a otras áreas de la municipalidad, como ustedes bien plantearon, de obras públicas, ¿cómo piensan usarlo justamente para la prevención? ¿Cuál es la idea en materia de seguridad ciudadana? ¿Esto cómo impactaría? Bueno, por ejemplo, esto en realidad lo que nosotros estamos dando es una autorización para que el Ejecutivo haga el mérito de cuándo lo usa y cómo lo usa, ¿no? Lo que estamos haciendo es autorizándole a que pueda compensar. En el proyecto veíamos que, por ejemplo, insumos para seguridad ciudadana tenía en el presupuesto 250 mil pesos, que evidentemente es un monto muy escaso para hacer frente a esta ola de inseguridad. Entonces, bueno, estamos autorizando a que desde la subpartida que quieran desde obras públicas puedan asignar fondo a seguridad ciudadana. Si se entiende que es necesario poner una cámara más de seguridad, también disponer de esos fondos para que sea el costo de esa cámara de seguridad que se deba ampliar. Pero bueno, esto en realidad lo que es una autorización para el gasto y la compensación de partida. Quien debe decidir cómo lo usa y cuándo lo usa es el Ejecutivo. Lo que nosotros hemos hecho es solamente una autorización para hacer esto, ¿no? Y desde tu óptica, ¿qué estaría haciendo falta en seguridad ciudadana? ¿Quizás más personal, más móviles? Bueno, por empezar, exigirle a la provincia que cumpla con la asignación de agentes policiales, porque hoy vemos que los móviles de seguridad ciudadana están siendo manejados solamente por empleados municipales sin el acompañamiento de un policía, con lo cual no están cumpliendo la función para la cual fue creada Seguridad Ciudadana, que es de prevención, porque un empleado municipal no puede hacer ninguna prevención más que, y que además es un riesgo muy importante que un empleado municipal circule en la ciudad con un móvil destinado a la seguridad y que puede ser objeto de represalia por parte de quienes estén cometiendo hechos ilícitos, sin lugar a dudas que genera un riesgo que es indebido, y esto es debido a que no tenemos los agentes policiales que deben estar arriba de los móviles de seguridad ciudadana. Por otro lado, hemos visto y personalmente he observado en estos últimos días que están circulando móviles policiales con un solo personal a cargo del chofer. No están circulando con la dupla, como le denomina la jerga policial, digamos que es el oficial acompañante del chofer del móvil policial. Están circulando móviles policiales con un solo chofer. Es decir, que también genera un riesgo para ese personal policial que está solo en un móvil y si quiere repeler algún hecho delictivo, creo que también está corriendo un riesgo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Julio, tema complejísimo, el de la seguridad, lo vamos a seguir charlando. Agradeciéndote los minutos, no, la última, no quiero dejar de que pase de largo un dato que tiene que ver con lo político, ¿no? Que haya salido votado la emergencia de seguridad por unanimidad y que el Consejo Deliberante le otorgue las herramientas al Ejecutivo. Todo esto en un año electoral donde hay diversas candidaturas, la tuya es una, gente del Ejecutivo también tiene su candidato. Digo, habla, si se quiere, de una madurez política en el hecho de decir, che, este tema no es complejo, nos compete a todos, nos pongamos a trabajar todos juntos. Creo tal cual, por eso empecé resaltando esto, que en la comisión de ayer, creo que el Consejo ha dado una muestra de madurez, como vos decís, de estar a la altura de las circunstancias, que este tema no puede estar atravesado por cuestiones ni intenciones mezquinas o de interés electoral. De ninguna manera, creo, y por eso resalto la decisión de los concejales, de todos los concejales, de todos los bloques, más allá de quienes habíamos presentado este proyecto, de acompañar. Se hicieron las modificaciones, se consensuaron, se agregaron algunos párrafos, pero bueno, esto habla de que en estos temas debemos estar a la altura de las circunstancias. Lo que la gente y los ciudadanos de Villa Allende nos están exigiendo es esto, y la verdad aprovecho esta oportunidad para decir, me parece que hoy es el momento para que junto con el Ejecutivo, aprovechando esta ordenanza, en el momento que el Ejecutivo lo promulgue, creo y propongo públicamente al Ejecutivo que hagamos una conferencia de prensa, que hagamos un comunicado conjunto desde el Consejo Deliberante, desde el Departamento Ejecutivo, exigiendo a la provincia qué es lo que tiene que hacer la provincia. Me parece que desaprovechar la oportunidad de esta declaración de emergencia para dar una muestra y reclamar a la provincia toda la representación política de Villa Allende, lo que debe cumplir la provincia, estaríamos desaprovechando una oportunidad muy importante y también estaríamos desaprovechando e incumpliendo lo que la gente nos está exigiendo. Entonces, me parece y creo que sería una buena oportunidad para que la gente vea al Ejecutivo junto con el Consejo Deliberante y los representantes de distintos ONG, lo que fuera, porque en esto todos debemos estar involucrados, reclamando a la provincia, que creo que es el gran ausente en esto y que debe estar presente y cumplir con la obligación que tiene la provincia, ¿no? Uh-huh. Seguramente a partir de esto, y se los vamos a estar comunicando, porque surgió ayer en la comisión y también, sobre todo, de la audiencia pública, creo que debemos generar desde el Consejo Deliberante algunas otras ordenanzas que den respuesta a esto que la gente está necesitando, ¿no? Y seguramente vamos a seguir trabajando y en las próximas semanas ustedes estarán teniendo noticias de alguna otra iniciativa que tenga que ver con esto, con dar alguna respuesta desde el Consejo Deliberante al tema tan complejo, como decía Fede, del tema de seguridad, ¿no? Julio, te agradecemos los minutos, gentil como siempre. Un abrazo. Bueno, no, muy amable de usted. Julio Loza charlando con nosotros, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Villa Allende. Tema seguridad, se ha votado en unanimidad emergencia de seguridad en Villa Allende. Y atenti a eso último que decía. Es la oportunidad para que el Ejecutivo y nosotros, el Consejo, hagamos una conferencia en términos futboleros, le tiremos la pelota a la provincia para que cumpla con lo que tiene que cumplir aquí en la Villa. 12 del mediodía en todo el país. Nos despedimos de la gente que nos escucha allá por Sal Si Puedes, en sintonía por el 97.5. Gracias por estar. Con ellos nos reencontramos mañana a las 9. Acá nos seguimos quedando hasta las 13 horas haciendo Anexados. ¿Cómo moría lo nuestro? Juro que no lo sabía.